mami está ready. En la calle estamos ready. Yeah, yeah, estamos ready. Los cuacos están ready. One, two, get ready, come on. Rompe, rompe, rompe bien y ya. Rompe, rompe, rompe.